Radio Ubrique. Deporte. 6 y 16 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a dar un repaso a lo que ha sido la última jornada liguera de fútbol en las distintas categorías donde militan equipos del Ubrique Unión Deportiva. Y en este sentido tenemos que comenzar hablando de la victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior en casa, en su estreno en casa ante su afición, por 4-1 ante el Fútbol Club Puerto Real. El primer encuentro que el equipo de Mario Casillas ha jugado de forma oficial aquí en Ubrique, el primero en el Antonio Barbadillo. Y buena imagen la que daba el Ubrique Unión Deportiva en lo que decimos ha sido su primer choque en casa del campeonato liguero. Un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva buscó el dominio desde el principio, pero al que le costó cogerlo, porque enfrente tuvo un rival muy ordenadito, como era el Fútbol Club Puerto Real, equipo que descendía la pasada temporada de segunda a tercera. Como decimos, muy ordenado, pero con poca pólvora o con la pólvora mojada arriba, porque no creo excesivas jugadas de peligro, poco acercamiento al área ubriqueña. Y el gol que consiguió, porque como decimos, vencía por 4-1 el Ubrique Unión Deportiva, fue más un regalo de la defensa ubriqueña que una jugada de creación o de mérito del conjunto puertorrealeño. Aníbal inauguraba el marcador en el minuto 20, Paco conseguía el golazo de la tarde y supongo que de la jornada en esta categoría, al borde del descanso. Él recortaba distancia nada más comenzar la segunda mitad, como hemos dicho, ante la empanada general de la defensa ubriqueña, el Fútbol Club Puerto Real, pero posteriormente Peluca con el 3-1 prácticamente sentenciaba el choque, porque a partir de ahí el dominio fue abrumador del Ubrique Unión Deportiva, mientras que el Fútbol Club Puerto Real, a base de balonazos, tampoco creó ninguna ocasión importante de peligro. El Ubrique Unión Deportiva, pues que al menos sí buscó con más ahínco la meta rival, y en el último minuto también del partido Juanmi conseguía el definitivo 4-1. Resumen, pues los tres primeros puntos que se quedan aquí en casa. El Ubrique Unión Deportiva suma, por lo tanto, ya 4 puntos tras el empate en Alcalá y esta victoria en casa. Es quinto clasificado y está 2 puntos de un cuarteto de cabeza que han ganado los dos primeros choques. Veremos si el Ubrique Unión Deportiva va a luchar este año por el ascenso. Parece que sí, al menos en esta primera jornada parece que sí, porque ya decimos, el equipo, a pesar de las ausencias, a pesar de las novedades, de los cambios que ha habido en la plantilla, transmite una sensación de ser el mismo equipo del año pasado, de jugar a lo mismo y de tener una identidad propia, y eso creemos que es lo bueno de proyectos como este. Enseguida vamos a analizar lo que dio este encuentro, que se disputaba ayer a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. La verdad que bastante presencia de público a pesar del sol abrasador, porque también hay que decirlo, que se hace complicado, es un poquito incómodo ver el fútbol pues en el Barbadillo en ciertos momentos, digamos, del año, cuando llueve o cuando hay días tan soleados como el de ayer. Pero bueno, son situaciones a las que los aficionados tienen que adaptarse. Hay campos de primera división que tampoco tienen ese privilegio. Yo ahora me acuerdo, por ejemplo, de los dos campos sevillanos, del Benito Villamarín y de Sánchez Pizjuán, pues que también sufren cuando se dan temperaturas como estas, o días de sol, o cuando pega el sol de esta manera. También hay que comentar que el juvenil, el Ubrique Unión Deportiva de Paco Villa, conseguía su primera victoria en esta tercera jornada tras el varapalo de la pasada semana en Chipiona. Paco Villa presentaba un 11 totalmente diferente y el equipo al menos tuvo una actitud distinta, pero se notó también pues la falta de gol, sobre todo en la primera parte, en la que el Ubrique Unión Deportiva no creó excesivo peligro y el que creó fue desbaratado por el portero rival. Sin embargo, en la segunda parte, la mayor entereza física de los ubriqueños sobre el Domingo Sabio, sobre el equipo gaditano, le permitió darle la vuelta al marcador y conseguir sumar los tres primeros puntos de la temporada. También sumaba su primer punto el Ubrique Unión Deportiva Cadete en un campo complicado como es el del Olvera, y también remontando, en este caso empatando, dos veces tuvo que equilibrar el marcador el Ubrique Unión Deportiva, y las dos veces lo hizo por mediación de Diego. Incluso dispuso de una jugada en el último suspiro del partido que le podía haber dado la victoria, una jugada en la que Iván se plantó solo delante del portero pero no supo definir, y finalmente el Ubrique Unión Deportiva se trae un punto que considera bastante bueno dado la dificultad de sacar de sacar algo positivo de Nuestra Señora de los Remedios, del Municipal Nuestra Señora de los Remedios de Olvera. Y las buenas noticias nos llegan desde otra vez de los más pequeñitos. El infantil goleaba en Olvera 0-5, un resultado que le sirve para coparse lo más alto de la tabla clasificatoria tras dos jornadas. Y el Benjamín, pues también es ahora mismo el líder de la categoría del grupo 9 de la tercera andaluza pre-Benjamín, del grupo gaditano. Benjamín, perdón, no pre-Benjamín, sino Benjamín. Con su victoria sobre el Don Bosco por 3-4, también copa la tabla, y además ha sido una victoria muy trabajada porque el equipo siempre estuvo por detrás en el marcador, siempre pues tuvo que igualar un marcador que se le ponía adverso, hasta pues casi las últimas jugadas del partido en la que no solo empató, sino que se adelantó y se trajo la victoria de Jerez. El Alevín fue el único que cayó también en Jerez ante Incovesa Don Bosco por 2-1 en dos jugadas donde precisamente no tuvo suerte el conjunto ubriqueño, dos jugadas puntuales, prácticamente las dos únicas llegadas de peligro del equipo local, le costaron el partido al conjunto que dirige Antonio Vargas. Son algunas de las cuestiones relacionadas con el fútbol que vamos a tratar en el día de hoy. También comentar que el fin de semana ha sido pródigo en pruebas deportivas. Tenemos que hablar, por ejemplo, de la Titan Dissert, que se adjudicaba Dominique Wimmers, gallego, con un tiempo de 7:27.56, el mejor o los mejores de los nuestros. Ángel Pérez Chávez, 9:22.49, en la posición 39, en la 44. Javier Lamela, con 9:32.22, y en la 70, Jesús Casillas Sevilla, con 10:22.06. Los otros dos ubriqueños, con Antonio Domínguez Bueno, terminó con 10:59, y David Domínguez Bueno, con 11:24. Eso por un lado. También comentar que se disputaba el sábado la Breña Extrem, las 24 horas solidarias de la Breña Extrem. Juan de Dios Mateos Garcés terminó sexto de la general y primero de la categoría máster, y Mariluz García Clavijo terminó segunda de la general y primera de la categoría veteranas. También comentar que tuvimos representación ubriqueña en la cuarta carrera solidaria Domingo Sabio de San José del Valle. San José del Valle, victoria para Álvaro Segura con 26:56, séptima posición para el ubriqueño Cristian Villalba, 27:48, decimoquinta para Javier Gómez Toro, 29:53, y vigésimo segunda para Manuel Carrasco, 30:38. También se celebraba el primer cross trail de Prado del Rey, donde venció Alejandro Reina Algeciras con 52:41, por delante de Antonio Santos Orihuela, 52:43. Quinta posición, Luis Pan, 59:19. Y octava para José Manuel Naranjo Moreno, con 58:56. Y bueno, en el Campeonato de España de Ciclismo Máster, el ubriqueño Paco Benítez terminó séptimo de su categoría, de la categoría Máster 50B. Y bueno, también estamos pendientes de otras citas que tuvieron lugar este fin de semana, pero a las que todavía no hemos tenido acceso a esa información, seguiremos trabajando en ello. De todas estas cuestiones vamos a hablar en unos instantes. Fran Sánchez está a los controles, unos minutos de publicidad y enseguida volvemos. Octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 18 de septiembre al 10 de octubre. Arranca la temporada de fútbol sala en Ubrique con la disputa del primer trofeo oficial, en el que competirán un total de 30 equipos. La Peña Sevillista de Ubrique vuelve a promocionar y apoyar el deporte ubriqueño. Octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 18 de septiembre al 10 de octubre.

Frutería Margari y rotulaciones, camisetas y publicidad Ideas. Night falls and towns become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fragment. This paper trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spent the evening. 6:32 de la tarde, vamos a comenzar ya con la actualidad deportiva. Vamos a arrancar con el resumen de la jornada y lo vamos a hacer como siempre con esa categoría, la tercera andaluza senior, donde milita el Ubrique Unión Deportiva, que sumaba en la tarde de ayer su primera victoria de la temporada en esta segunda jornada ante el Fútbol Club Puerto Real. Ya decimos que el partido comenzó con los dos equipos intentando hacerse con el control de la situación, aunque eso sí, a los puntos podemos dar como vencedor en esta tarea al Ubrique Unión Deportiva, que buscó con más ahínco y con un poquillo más de claridad de ideas, con un poquillo más de clarividencia, la portería rival. Y es que el equipo que tuvo enfrente, el Fútbol Club Puerto Real, pues se le podía haber, o al equipo se le podía haber esperado algo más. Un equipo que viene de descender de la segunda andaluza, se vio que era un equipo muy ordenado, eso sí, y con los jugadores más o menos sabiendo lo que jugar o lo que tenían que hacer. El problema es la manera de hacerlo, ¿no? Porque sí, estaba, como decimos, bien posicionado, pero en ningún momento se le vio con intención de buscar la portería rival. De hecho, su juego se limitó a mandar balonazos, a mandar pelotazos y poco más. No, tampoco era un equipo de toque, sin complicarse mucho la vida, y suponemos que esperando tener arriba pues la resolución de un espicado delantero, Omar, que ayer pues tampoco la defensa ubriqueña le permitió muchas florituras. Sin embargo, este equipo, de las pocas ocasiones que tuvo, que se pueden contar con los dedos de una mano y te sobran dedos, sacó petróleo, porque si bien en una jugada que ni una jugada, podríamos decir, más fruto del despiche del Ubrique Unión Deportiva que, ya decimos, de labores de creación del propio equipo puertorrioleño. Pues bien, unos primeros minutos, como decimos, de toma y daca, podríamos decir hasta el minuto 20, el Ubrique Unión Deportiva sí creó ocasiones, pero tampoco muchas más que el conjunto visitante. Podemos hablar de 4 o 5 ocasiones en esta primera mitad, de las cuales pues lograron 2 goles. La primera la tuvo Aníbal, eso sí, muy clara, porque se quedaba solo delante del portero del Fútbol Club Puerto Real, de Rafa, y tiraba al cuerpo, rechazaba, ese rechace lo cogía Paco, ayer la verdad que completó un gran partido Paco, por cierto, cogía, rechace, tiraba, y aquí el portero mandaba a córner en una buena parada. Eso decimos en el minuto 7. En el minuto 19, en esta ocasión era Curro, que debutaba, por cierto, ayer con el Ubrique Unión Deportiva, en partido oficial, al borde del área, un poquillo más adelantado, tiraba un derechazo, rechazaba la defensa, y luego con la zurda también tiraba un gran tiro, y en este caso una excelente mano de Rafa evitó que el balón se colara a la portería, lo mandaba a córner. Pues una jugada que define muy bien a Curro, 2 tiros a pierna cambiada, incluso con una pierna y con otra, y una buena oportunidad que desbarataba Rafa. Sería un minuto después, en el minuto 20, cuando el propio Curro asistía a Aníbal, en este caso recibía un balón Curro, le daba ese pase a Aníbal, y Aníbal esta vez no perdonaba y ponía el 1-0 en el marcador. Poco más dio de sí la primera parte, salvo la última jugada, antes de esa última jugada, de ese gol de Paco, hubo cambios en el Ubrique Unión Deportiva. Entraba David Benítez por Raúl, que tenía o sufría molestias de espalda y pidió el cambio. Y en el minuto 45 vino, como decimos, el gol de la tarde. Paco, dentro del área del Fútbol Club Puerto Real, se deshizo de todo defensa, todo jugador que le salió al paso, y cruzaba fuerte a la escuadra el balón que entraba en la portería defendida por Rafa. Desde luego, un auténtico golazo, el golazo de la tarde, muy aplaudido por los aficionados que se dieron cita en el Antonio Barbadillo, el gol de Paco. Pues con ese resultado, y parece que con el partido pues muy a su favor, muy cómodo, se iba el Ubrique Unión Deportiva a los vestuarios. Como decimos, el Fútbol Club Puerto Real apenas inquietó, llegó a la portería que ayer defendía Adri, una de las nuevas incorporaciones este año a la plantilla del Ubrique Unión Deportiva. Arrancaba la segunda mitad y en el minuto 3, empanada general de la defensa ubriqueña, desajuste defensivo que provocaba que Omar se quedara solo ante Adri, tirara, Adri paraba, rechazaba, pero rechace, con la mala suerte de que rechace, volvía a caer en las piernas de Omar, en los pies de Omar, que ya solo tuvo que empujar el balón para poner el 2-1. Con muy poco había sacado petróleo el conjunto puertorrealeño. Y si bien por juego no había inquietado al Ubrique Unión Deportiva, ahora en el marcador, con ese 2-1, se volvía a meter en el partido. Y no es que metiera el miedo en el cuerpo, pero al menos sí la incertidumbre de si este equipo ahora iba a demostrar lo que era. Pero la verdad que todo se quedó ahí, porque eso fue en el minuto 48 y en el minuto 63, en el minuto 59, el Ubrique Unión Deportiva montaba una contra dirigida desde el centro del campo por Peluca, que acababa de entrar en el terreno de juego por Aníbal. Le cedía el balón a Paco, que poco después volvía a devolverle el esférico a Antonio Domínguez, a Peluca, que recortaba un defensa dentro del área y marcaba por bajo, conseguía el 3-1. Con este resultado volvía la tranquilidad al Ubrique Unión Deportiva, y a partir de aquí parece que ya el equipo comenzó a tocar ante un Fútbol Club Puerto Real un poco más entregado. En lo físico también, pues varios de sus jugadores comenzaron a arrastrar problemas de calambre, de tirones, y tampoco pudimos ver o presenciar que reaccionara el equipo puertorrealeño, porque ya decimos, siguió con la misma tónica en el partido, y rechazando balones y sin buscar, sin crear peligro sobre la meta de Adri, bueno, de Adri, que después fue sustituido por David. Eso, ya decimos, sería el minuto 59. Posteriormente, lo más destacado pues del encuentro sería en el minuto 75, el penalti más claro que se ha hecho en los últimos años, que se ha cometido en los últimos años en nuestra localidad, en el Antonio Barbadillo, pues lo sufrió Paco, y el colegiado del partido no lo consideró así, no apreció falta, pero un penalti clarísimo, ya decimos, de pocos penaltis más claros habrá habido aquí, pero por todo, primero por los que estaban cerca que lo vieron, pero sobre todo porque el patadón sonó en todo el campo. Y como decimos, Gómez Muñoz no consideró falta. Bueno, pues eso ya decimos, era el minuto 75 y ya poco más, salvo al borde ya del pitido final, cuando Paco metió un balón en profundidad a Quisco por banda, que asistía perfectamente a Juanmi, que tan solo tenía que empujar el balón y poner ese 4-1 en el marcador. Por lo tanto, victoria, primera victoria del Ubrique Unión Deportiva en casa, y victoria pues con cierta comodidad. Vamos a analizar el partido pues con uno de sus protagonistas, en este caso el mandamás del equipo sobre el terreno de juego. Hablamos de Mario Casillas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Como decimos, estreno en casa, victoria, con relativa comodidad ante un equipo que venía de la segunda andaluza, que no demostró tampoco nada del otro mundo, y un Ubrique Unión Deportiva que al menos sí dio sensación de fiabilidad. ¿Terminaste contento con el partido de tu equipo? Bueno, hombre, la verdad que sí, que para hacer el primer partido estuvo bien, pero claro, siempre hay que seguir trabajando, corriendo cosas y seguir intentando de hacer las cositas un poquito mejor. Pero vamos, dentro de las líneas generales, con tanta gente nueva y ante un rival que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, creo que el equipo estuvo bien. Y a esta altura de la temporada, ¿no? Que estamos, como quien dice, pues casi empezando. No, empezando. Sí, hombre, date cuenta que ahora es cuando tenemos que apretar también y conseguir puntos que después no echemos de menos, ¿sabes? Date cuenta que la semana pasada en Alcalá yo creo que ese partido con el equipo un poco más rodado lo fuéramos ganado, pero date cuenta que perdimos dos puntos y eso es lo que intenta, que no pasen ese tipo de cosas. Unos 20 primeros minutos, los de ayer, de toma y daca, sin juego vistoso, podríamos decir, hasta que llegaba ese gol de Aníbal que abría la lata, ¿no? Sí, el equipo más o menos los primeros 20 minutos estuvo un poco, yo lo vi también un poco nervioso también, de que queríamos agradar de momento a la gente que estaba allí, y la verdad que sí, que cuando metimos el gol ya la gente parece que se quedó un poco más tranquila, empezamos a hacer lo que estamos entrenando, y yo creo que hubo buenos minutos, y al igual que la segunda parte cuando nos metieron el gol ese que salimos parece que con la idea de que los partidos duran 45 minutos, y hay que tener en cuenta que son 90 y un golito de esto te complica el partido y hay que seguir enchufado. Uh-huh. Y una vez que nos metieron ese gol, pues la verdad que sí, es donde yo más disfruté viendo al equipo jugar, y creo que también la gente que estuvo allí también nos agradeció un poco la forma de jugar. Uh-huh. Fue una primera parte con escasísimas ocasiones, podemos decir prácticamente los dos goles y alguna que otra por parte vuestra, y poco más porque ellos tampoco crearon nada de peligro. Yo estuve mirando y yo creo que ellos el disparo a puerta fue el gol nada más. Uh-huh. O sea, creo que estaba mirando, estaba viendo con Manuel la estadística y demás, y creo que fue solamente cuando tiraron a puerta. Mucho balón en largo, mucho voleón, y nosotros, pues la verdad que queríamos meternos, parecía que estábamos jugando a fútbol sala, queríamos meternos dentro de la área chica para pegar la puerta. A veces hay que probar suerte desde lejos y hay que pegarle a puerta, pero bueno. Uh-huh. Ellos, como yo comentaba, a mí, al menos me dio la sensación de que era un equipo ordenadito, ¿no? Pero que luego no mostró nada en ataque, porque incluso lo que tú comentas, el único tiro de ellos, podemos hasta considerarlo como un regalo vuestro, ¿no? Sí, la verdad que sí, que siempre parece que tenemos que dar un regalito y complicarnos la vida, pero si te pones a pensar, yo creo que fue el único disparo a puerta. Entonces, claro, un equipo muy ordenado, la verdad que los chavales sí tenían muy claro a qué jugaban y cómo jugaban y el sistema, pero la verdad que sí, que se veía un poquito endeblito, entre comillas. Yo creo que este equipo, espero no equivocarme, pero yo creo que este equipo va a estar en la parte media-baja. Porque ya decimos, no o al menos daba la impresión de que no le interesaba buscar la portería rival. Esos primeros minutos de la segunda mitad, tras el descanso, como decimos, bueno, el equipo pareció, pues, esos minutos dormido, que fue cuando llegó el gol, y digamos que fue lo único minuto de incertidumbre por el tema de que se volvía a meter en el partido el equipo puertorrealeño, se podía meter, y que quizás nosotros al menos siempre estábamos esperando del Fútbol Club Puerto Real, que, bueno, otra imagen, ¿no? Estamos diciendo, pues ahora se va a ver verdaderamente a este equipo, pero mal, de nuevo cogió el equipo el control, el Ubrique Unión Deportiva, y no hubo opción, ¿no? Sí, date cuenta, cuando ellos metieron el gol fue cuando se vieron unos minutitos que ellos empezaron a tocar más balón, a tener más balón, y la verdad que sí, que tú te pones a pensar y tú verás tú que por un regalito de esto nos vamos a poner y se nos va a complicar el partido, pero la verdad que la gente se habló con ella, se meneó un poco el banquillo también y el equipo supo reaccionar y al final pues se quedó en un espejismo el tema del equipo este. Hasta el gol de Peluca, que fue prácticamente el que dio la tranquilidad, y cuando, como tú bien has comentado antes, se vieron quizás los mejores minutos de tu equipo. Hemos visto vuestra primera pincelada oficial aquí en casa ayer, y a pesar de todos los cambios, de las caras nuevas, de las ausencias, yo comentaba que el equipo parece que tiene identidad, que da la misma impresión de que es el mismo equipo del año pasado, porque juega lo mismo, y ya decimos, parece que tiene ya una identidad propia a pesar de todos los cambios, ¿no? Hombre, la verdad que lo que es la gente ya, entre comillas, veterana, se está aportando un montón para que la gente joven o la gente que está entrando nueva sepa un poco más o menos el sistema. Y yo creo que es la base principal esa, que ellos han ido poco a poco, metiendo lo que es el sistema, o inculcando a ellos, nosotros trabajando en los entrenos, y sobre todo la gente nueva que tiene unas ganas y un hambre de querer jugar y de querer hacer las cosas bien. Y entonces, quieras o no, todo eso se junta y es mucho más fácil para todos nosotros el hecho de intentar seguir jugando a lo mismo, ¿sabes? Jugando por banda. De hecho, ayer creo que, si no fueron los cuatro, tres fueron entradas por banda y, uh-huh, y balón. O sea, que más o menos se está haciendo un poco lo que se trabajan los entrenamientos y lo que el equipo en sí queremos. Contento con el bloque que has hecho. Vimos a, bueno, sobre todo a todos los jugadores luchando, solidarios. La verdad es que la actitud del equipo fue muy positiva, ¿no? Sí, hombre, tú sabes que a mí me gusta que destaque la palabra equipo. Aquí no somos ni Juanito, ni Pepito, ni Manolito. Lo bueno, yo creo que en un equipo, en un deporte colectivo, es que destaque el equipo. Y lo que tú estás comentando, pues claro que sí, eso para mí es fundamental. El que esté en el campo, de parte de la cara allí luchando, o me da mi arco en la banda, ¿sabes? Y yo no, pues, tengo quejas sobre ese aspecto con los jugadores. Sí puedo tenerla en el momento de que a veces nos complicamos la vida, porque date cuenta lo que has comentado antes del penalti y demás. Con un 3-1 no conviene. Tenemos una afición que es de 10, que nos hace el trabajo de reprochar al árbitro y demás. Nosotros no tenemos que entrar en eso, no por nada, sino que te entra una tarjeta, te echa una tarjeta, te echa un jugador y lo que hacemos es desquiciar al equipo. Ese puntito sí tenemos que tocarlo y ver que eso no nos favorece nunca. Uh-huh. Las nueve incorporaciones que vimos ayer, perfectamente adaptadas, no desentonan para nada, ¿eh? Sí, hombre, había mucha gente que me ha comparado el equipo del año pasado con el de este, de que teníamos menos fuerza, de que teníamos menos pegada. Date cuenta, en dos partidos hemos metido 7 goles, o sea que arriba tenemos gol. Fuerza, yo creo que ayer Panzi era un bicho ahí en medio, Carlos, Juan, o sea, que sí, que lo que hemos hecho, hemos perdido algo de fuerza, totalmente de acuerdo, pero el equipo no lo veo yo perfectamente compensado, tanto en fuerza, con gol, como, vamos, yo sinceramente lo que te digo, yo sí, muy contento con el equipo y con lo que tengo. Se le añade más juventud, si cabe, a la plantilla. Ayer pues vimos de lo que eran capaces, lógicamente, físicamente se tiene también que notar, ¿no? Esa juventud, lo que, y ese descaro también, por qué no decirlo, pero también lo que hay que ver es cómo es, si el equipo tiene carácter en los momentos duros, en los momentos malos, ¿no? Hombre, yo creo que lo peor o lo mejor es que ellos me han demostrado, o sea, ha demostrado que en momentos malos nos juntamos y tiramos para adelante, porque el otro día en Alcalá, la verdad que o nos juntábamos y luchábamos como equipo o nos metían 7, con un hombre menos, tantos minutos y demás. Y date cuenta que con un 3-1 perdiendo, pero pudiéramos 3-3, el carácter y el hambre y las ganas de conseguir puntos, yo eso no se lo puedo reprochar. ¿Qué es lo que pasa? Que ya sé que el equipo tiene hambre y tiene ganas, o sea, que el partido que ellos no quieran hacerlo, pues cogeré un cardeo como un caballo y formar el taco, ¿sabes? Buen partido ayer de Paco. Parece que ha llegado muy bien a este arranque liguero, a pesar pues de que la pasada temporada al final estuvo arrastrando ahí problemas físicos. Y también destacabas tú a Panzi, ¿no? En el centro del campo, luchador nato y recuperador, y bueno, parece que se ha adaptado perfectamente, ¿no? Sí, hombre, date cuenta, Paco es importante, ya que hace, aparte de él jugar bien, también hace muchas veces jugar bien al equipo. Uh-huh. Exactamente, y es una de las cosas que yo más le estoy reprochando, le estoy intentando inculcar. Después, Juanmi, por ejemplo, hace un trabajo que nadie ve. El tío coloca a la gente, habla con la gente, enfoca a uno, enfoca al otro, eso es muy importante también. Sí, sí, sí. Panzi nos está aportando, la verdad, que mucha fuerza, va por arriba, es un bicho por arriba. Y date cuenta, por otro lado, también Carlos atrás también es alguien importante, Hablando de la columna vertebral, ¿no, Mario? Prácticamente. Te hablo uno por uno, así más o menos, pero uh-huh, después te digo Juanda, o te digo Lola, o te digo Javi, o te digo todo lo que quieras. Curro ayer también estuvo muy bien. Después la parte de arriba, Aníbal, que creo que nadie se esperaba que iba a salir de 9. Salió y el tío metió su gol, dando la cara. Ya date cuenta que es una cosa ahora mismo que si nos ponemos uno por uno, todos tienen su virtud y demás. Pero claro, la pena de todo esto es que juegan 11 y van convocados 16, y poco a poco pues iremos viendo a uno y a otro. Como entrenador, ¿qué esperas del equipo esta temporada, Mario? ¿Sigue siendo tan exigente? Yo sí, yo sobre todo lo que pido es que, primero, que disfruten ellos en el campo. Segundo, que todo el que va allí al Barbadillo, que desde aquí le agradezco el apoyo que nos dan en la calle, cuando están allí apoyándonos todos los partidos, y yo lo importante es que disfrute tanto el que va al campo como ellos que están ahí. Y si conseguimos eso, te aseguro que estamos en la parte de arriba de la tabla. O sea que yo con eso soy el tío más feliz del mundo. Y nosotros no tenemos que quedar con la parte competitiva, pues con esa tabla clasificatoria, con la lucha. ¿Tú cómo ves este año esta tercera andaluza? ¿La ves más asequible? Y si es así, por lo tanto, ¿el ascenso es más asequible o no? Me comentaban, me decían, no, este año es más fácil, no sé qué. Date cuenta que ahí hay los dos equipos, San Lucas son complicados, el San Fernando es complicado. Hay campos, por ejemplo, como el que vamos esta semana, San Benito, que allí te dan hasta en el carnet. Hay que ir a San Roque, hay que ir a Tarifa. O sea, que yo creo que en vez de quitarse equipos, lo que han hecho es juntarse a lo mejor 7 u 8 equipitos que podemos estar a ascender. Aunque yo, desde mi punto de vista, creo que este año vamos a ver un poco de más fútbol aquí en Ubrique y fuera, y va a haber una liga bastante bastante apretada. Más competida, porque el año pasado había dos equipos que prácticamente estaban en otra liga, ¿no? Jerez y Guadiaro. Y si este año conseguís la regularidad que os faltó el año pasado, podemos estar hablando de un serio aspirante ya no al ascenso, sino al título incluso, ¿no? ¿O no lo ves así? Yo siempre, hasta mí, tú me conoces, yo siempre miro arriba, ¿no? Sino el siguiente escalón. O sea, que yo soy el primero que voy a exigir a mí mismo y al equipo de que tenemos que ser, no luchar, como tú dices, por ascender, sino luchar por ser el primero de la categoría. Equipo, yo creo que hay. Yo creo que hay equipo y lo único que tenemos que hacer es confiar en nosotros y sabe que el mayor rival que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Y si nosotros se nos mete en la cabeza eso, yo creo que somos aspirantes, vamos. No por nada, sino porque si quedamos quinto el año pasado para ascender, o estamos arriba o algo mal, o yo sobro aquí o algo pasa. Uh-huh. Oye, ¿fuera de casa penaltis como el de ayer se dan a menudo sin sancionar? Yo, por ejemplo, hombre, me encantó, sinceramente, me encantó la reacción que tuvo la afición allí ayer, no por nada, sino porque es que eso lo, dos partidos sí, dos partidos no lo tenemos fuera de casa, y después el otro día el penalti de Mario fue un chiste en comparación con eso, y roja directa. Uh-huh. O sea, que date cuenta que a nosotros nos hacen barbaridades. Lo que pasa que tú vienes aquí, empiezas a hablar del árbitro, empiezas no sé qué, y lo típico, ya vas a empezar a llorar con los árbitros, pero no llorar, sino que esta es la categoría, son chavales también que están empezando, y también hay que saber que ellos se pueden equivocar y demás. Es decir, un penalti clarísimo, clarísimo. Más por sonido que por otra cosa, ¿eh? Y está en Facebook, se ve un vídeo. Sí, hay un vídeo, por cierto, es verdad. Que es un descaro, vamos, que lo ves tú y dices, tú, Dios. Está la suerte de que un aficionado ha colgado un vídeo en las redes sociales y se aprecia perfectamente. Es decir, el que no estuviera ayer presente en el Antonio Barbadillo lo puede ver y puede confirmar nuestras palabras. Las ausencias de la convocatoria de ayer se debieron solo a cuestiones técnicas, aparte de la sanción de Mario, o a cuestiones técnicas, o hay alguno que esté por ahí tocado. No, más o menos tengo casi todo el equipo casi toda la plantilla al completo. Pedro Pablo es el único que está un poco más, que no ha podido estar la pretemporada y ya va cogiendo un poco la forma. Uh-huh. Lo que pasa que es lo que te digo, somos 26 jugadores y vamos 16 nada más. Entonces el que va trabajando bien durante la semana y los partidos que vemos un poco más o menos de enfocarlo de una forma u otra, pues los vamos rotando. Pero vamos, uh-huh, ahora mismo, date cuenta, está David, Canto, Montero, Miguel. O sea, que hay gente todavía aquí que no ha podido jugar ni un minuto. Uh-huh. Si te digo que la semana pasada llevamos 16 jugadores, 14 de campo, 2 porteros, jugaron todos. Y ayer, pues, exactamente lo mismo. Claro. Es una cosa que también creo que deberíamos de valorar, porque hay equipos que juegan 11 y un cambio. Y el resto, pues, para la casa sin jugar. Aquí intentamos de que, además de ganar partidos, de disfrutar todo, pues, de que la gente juegue y de que la gente se rote. Que todos tengan minutos y se sientan partícipes de esto. Y ya para despedirnos, Mario, ¿qué le ves que le falta al equipo en estos momentos? ¿Qué sea necesario en estas primeras jornadas? Nos comentaba antes que sí, que estabas contento con la victoria, pero que todavía hay algunas cosas que tenéis que mejorar. Le falta al equipo seguir entrenando. Así de claro, seguir entrenando, porque date cuenta que todavía no está el equipo. Yo, sinceramente, sí, salí contento, se ganó, no estuvo mal. Pero ayer ese equipo había que haberle hecho mucho más daño. Uh-huh. Mucho más daño. Pues viendo el partido como transcurrió y demás, este equipo había que haberle machacado ayer. Uh-huh. Bueno, lo importante es que se ha conseguido la primera victoria ante su afición, 4-1. Y ahora, como tú dices, San Benito es el próximo rival. Vamos a ver lo que ocurre. El partido creo que ya tiene hora, el domingo a las 12:30 del mediodía, ¿no? Sí, es a las 12:30 y sabemos que el campo como es, un campo muy pequeño, se quedan hasta en el vestuario, están dando cogotazos. Y la verdad que, hombre, que yo el año pasado nos pusimos ganando 1-0 y nos pitaron un penalti como para verlo también, y al final perdimos el partido 2-1. Hay que tener en cuenta que para aprender esos errores no entrar ni los árbitros ni con la gente de que está fuera de del campo del otro equipo ni a eso, porque eso en definitiva es lo que nos hace perder los partidos. Si nosotros estamos centrados y nosotros estamos haciendo lo que sabemos, que es jugar al fútbol, yo creo que esta semana también nos traemos 12 puntos para acá. Bueno, vamos a ver, esperemos que así sea y que se consiga la victoria o al menos puntuar en ante el San Benito. Lo vamos a dejar aquí, Mario, muchas gracias, enhorabuena por esta victoria, mucha suerte para esta temporada, ¿eh? Gracias, Jesús. Yo sí quería, ¿sí?, ahora que estamos empezando el año y demás, pues agradecer a toda esa gente que ha colaborado, comprando lo que es el abono, también a todos los que han participado en el, o no, que participen en el tema de colaborar en publicidad, a los que han colaborado un poco más para el tema de la ropa y también sobre todo a toda esa gente que cuando jugamos fuera también se desplantan con nosotros y hacen posible todo esto, también a ustedes y a todos los que nos siguen día a día, pues agradecerle eso y que esperemos pasar un buen año y que se consigan los objetivos. Por cierto, ayer una presencia destacada de público, ¿no? Sí, yo la verdad que sinceramente me estaba contento porque el primer partido hacía mucha calor también ayer, mucha calor. Y allí estaba la gente apoyando a su equipo y la verdad que también a los jugadores y al cuerpo técnico y todo lo que estábamos sacrificándonos durante la semana es un plus para seguir empujando y seguir usando en este proyecto. Pues ahí queda, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Bueno. Recordemos que el Ubrique Unión Deportiva jugaba en el día de ayer con Adri en la portería, Juanda, Carlos, Lola, Juanmi, Curro, Panzi, Paco, Raúl, Aníbal y Lolo. Y ya los cambios pues serían los siguientes. Peluca entraba por Aníbal en el 54, aunque antes ya había salido Raúl Raúl y había entrado David. Bueno, aquí la verdad es que se recoge como si hubiera sido en el minuto 88, pero en realidad fue en el minuto 42 cuando se produjo. Cuando hablo de aquí me refiero al acta. Fue en el minuto 42 cuando se produjo ese cambio. Como decimos, Antonio Domínguez, Peluca, entraba en el minuto 54. En este caso dejaba su sitio Aníbal. Posteriormente Javi Orellana entraba en el minuto 60 por Lola. Cambio en la portería, David sustituía a Adrián en el minuto 78 y Curro también salía y dejaba su sitio a Quisco Trujillo en el minuto 78, en el mismo minuto. Pues esos fueron los jugadores que participaron en el partido, todos los que formaban parte de la convocatoria. En este caso vieron tarjeta amarilla Juanmi, Lola y Paquito. Paco fueron los jugadores que vieron tarjeta amarilla. Por cierto, también quisiéramos destacar el trabajo que está realizando el Ubrique Unión Deportiva, en este caso en las redes sociales, en internet, con la puesta en marcha de su página web, que ya la inauguraron el año pasado, ubriqueuniondeportiva.es, y que, por ejemplo, realiza cosas tan interesantes como una encuesta entre los aficionados para que elijan el mejor jugador del partido. Lo hacen en todos los partidos, lógicamente aquí es más fácil para los aficionados hacer la encuesta porque vemos lo que sucede, ¿no? Pues en el partido de ayer, a modo de ejemplo, tenemos la gente vota pues por el mejor jugador del partido. El 53,33% de los votos son para Paco, el 26,67% para Juanmi y el 10% para Aníbal y también un 10% para Panzi. Son los cuatro jugadores más destacados por parte de los aficionados en lo referente al partido de ayer domingo. Y la jornada que nos dejaba además estos resultados: el San Fernando B 3, Atlético San Roque 0, Tarifa 1, Juventud Saluqueña 2, Vejer Balompié 3, San Benito 1, Pueblo Nuevo La Granja 3, Atlético Nuevo Azul 12, Rayo Sanluqueño, queremos decir, he cometido un error, Pueblo Nuevo, La Granja 3, Atlético Nuevo Gazul 2012, 1, no 12, faltaría más, 1, 3, 1. Rayo Sanluqueño A, 1, Federico Mayo 0, La Salle 0, Cañorrera 1 y Unión Deportiva Torrecera 1, El Puerto o Unión Polideportiva El Puerto 0. San Fernando, líder con 6 puntos, los mismos que el Bejer Balompié, Pueblo Nuevo, La Granja y Rayo Sanluqueño. Pues ahí tenemos los equipos que han destacado sobre todo en estas dos jornadas, que han sumado pues dos victorias en dos partidos. Quinta posición para el Ubrique Unión Deportiva con 4 puntos, con 3 tenemos a La Salle, la Unión Deportiva Torrecera, Cañorrera, Juventud Sanluqueña, San Benito, Atlético San Roque, un punto para Nuevo Gazul 2012 y 0 puntos Juventud de Prado del Rey, Tarifa, Federico Mayo, Unión Polideportiva El Puerto y Fútbol Club Puerto Real. Destacar que, como bien ha comentado Mario, pues que el Ubrique Unión Deportiva, 4 goles en este partido, 3 en el anterior, pues ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva es el equipo más goleador de la categoría, 7 puntos. Le sigue San Fernando B con 6 goles. Por lo tanto, ya en estas dos jornadas se están viendo algunas señales de identidad de lo que pretende ser este Ubrique Unión Deportiva esta temporada. Próxima jornada, pues como hemos comentado, domingo 12:30, el San Benito Ubrique Unión Deportiva en Jerez se va a disputar este partido. Y bueno, pues esta jornada, este partido, como decimos, se jugará en Jerez. El siguiente partido en casa será ante la Juventud Sanluqueña, que ya será pues al siguiente fin de semana y que se presume que va a ser un partido muy, muy, muy interesante. Bueno, vamos a quedarnos pues con el repaso ya de la jornada en toda su extensión. Nos quedamos con la categoría juvenil. Victoria, primera victoria del Ubrique Unión Deportiva de Paco Villa por 2-1 ante el Domingo Savio. Un encuentro que incluso se le puso cuesta arriba al Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva que presentaba serias dudas tras el partido que jugó en Chipiona, que dejó muy descontento a su técnico, por lo que decidió probar pues cosas nuevas en esta tercera jornada. Cambio de posiciones de algunos jugadores y otros pues se quedaron incluso fuera de la convocatoria. El conjunto ubriqueño tuvo una actitud muy distinta a la de Chipiona, aunque le costó trabajo llegar al área contraria. Dos ocasiones destacan de esta primera mitad, con dos buenas actuaciones del portero visitante, de Iván Mingo, que era el guardameta del Domingo Savio en la mañana de ayer domingo. Dos ocasiones que desbarató, como decimos, con dos paradones, una mano baja pegada al palo en ambas ocasiones, como decimos, el guardameta, y a pesar de todo ello, una pérdida de balón en el centro del campo fue aprovechada por los gaditanos, que a la contra consiguieron el primer gol de la tarde en el minuto 38, obra de Francisco Javier Vela, y un gol pues que sirvió para adelantar al equipo visitante, que bueno, tampoco había hecho gran cosa en esta primera mitad, pero se iba con ventaja al descanso. En la segunda parte, consciente de que ese gol había sido un accidente, el Ubrique Unión Deportiva le metió más intensidad al partido, a la vez que el Domingo Savio pues parecía que sus jugadores ya menguaban su fuerza físicamente, cuestión que fue aprovechada por el Ubrique Unión Deportiva para acechar la portería visitante y conseguir los dos goles que le dieron la victoria. En el minuto 63, Francis, con dos recortes dentro del área, conseguía mandar el balón al fondo de las mallas, y tan solo dos minutos después, en el 65, conseguía robar un balón en el centro del campo y poner el 2-1 definitivo. Aquí ya el equipo se le quitó los nervios, empezó a controlar la situación, salvo los últimos 5 minutos, que se convirtieron en 10 por ese tiempo de prolongación que decretó el colegiado, apretó más el equipo visitante, el Ubrique Unión Deportiva esperó a la contra y supo aguantar y sufrir y llevarse la victoria. Por lo tanto, primeros tres puntos para el Ubrique Unión Deportiva, quien el día de ayer presentó el siguiente once: Pedro Pazo en la portería, Francisco Gago, José Luis Lamela, Óscar Pérez, Francisco José Ramírez, Francis, Juan Carlos López, Carlos Benítez, Daniel Rubiales, José Alberto Pizano, Juan Cañamaque y Daniel Medinilla. En el minuto 53, siempre siguiendo el acta, damos esta información, Óscar sustituía a José Manuel Benítez, en este caso. O al revés, podríamos decir que José Manuel Benítez entraba por Óscar. Jorge Chacón entraba también en el minuto 68 por Carlos Benítez en este caso. Bechari Elbar Mohamed entraba por Juan Rosado en el 78. En el mismo minuto también José Enrique Iglesias sustituía a José Luis Lamela. Y en el 81 Adolfo Jesús Márquez entraba por Francis. Pues así, esos fueron los jugadores que participaron en este partido del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. La jornada pues nos deja estos resultados: La Salle Puerto Real 1, Chiclana B 0, Chiclana Industrial 0, Puerto Realeña 2, San Fernando Atlético 4, Grupo de Empresas Bazán 4, Roteña 2, Huea Sierra de Cádiz 2, Trasmayo 0, San Fernando 0, San Fernando B 0, Chipiona 1, Chiclana B 1, Arcos 3 y Puerto Real Atlético 5, Villamartín 1. La clasificación la encabeza el Arcos con 9 puntos, 7 tiene el Huea Sierra de Cádiz y San Fernando Atlético, 6 puntos Puerto Realeña, Trasmayo, Chipiona, Grupo de Empresas Bazán y La Salle de Puerto Real, 4 puntos Domingo Sabio, 3 puntos Puerto Serrano Atlético, Chiclana, San Fernando, Ubrique Unión Deportiva y ya en zona de descenso Villamartín 1 punto, Chiclana Industrial 0 puntos y Roteña 0 puntos. Como decimos, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto del Arcos. El partido en principio parece que se va a disputar el sábado a las 6 de la tarde. El Ubrique Unión Deportiva se mide, por lo tanto, al líder de la categoría. El Ubrique Unión Deportiva Cadete empataba 2 ante el Olvera, un puntito que ha sacado a domicilio el equipo que dirige Modesto Barragán tras el estreno en casa con derrota. Un equipo fuerte el que se encontró el Ubrique Unión Deportiva, jugadores físicamente pues destacados, podríamos decir, con mucho físico, más espigado, y un Ubrique Unión Deportiva que desde el principio jugó con 3 centrales y acumuló jugadores atrás con la idea de salir a la contra. El Olvera pues no encontró la manera de entrar, salvo colgando balones por alto para aprovechar la envergadura de sus jugadores. Destacar el buen partido de los dos porteros, que tuvieron actuaciones destacadas, y el Ubrique Unión Deportiva en la primera parte, que quizás se pecó dejando jugar demasiado al equipo rival, un poco temeroso, pero con el paso de los minutos fue perdiendo ese temor y fue metiéndose en el encuentro. A pesar de todo, se fue al descanso perdiendo 2-1. En el 17 marcaba David Domínguez, Diego empataba en el 23 y Alfonso Pérez en el 25 ponía a su equipo por delante. Tras el descanso, el Ubrique Unión Deportiva también le puso otra actitud, más intensidad y ideas un poco más claras. Tuvo 2 ocasiones claras, una de ellas estrelló un balón en el larguero, y Diego tuvo también otra ocasión a bocajarro delante del portero, pero que tampoco supo aprovechar. El Ubrique Unión Deportiva ordenado atrás y recuperando balones para poner en marcha sus puntas y sus bandas, es como puso el peligro, apretó el Olvera en el último cuarto de hora y en una contra el Ubrique Unión Deportiva lograba empatar. Incluso Iván tuvo en el último minuto una ocasión solo ante el portero que desbarató el meta local y evitó que el Ubrique Unión Deportiva se llevara los 3 puntos de Olvera. Un Ubrique Unión Deportiva que jugó con José Manuel Ruano en la portería, Antonio Gómez, David Carrillo, David Oliva, David Menacho, Iván Sánchez, Alberto Roldán, José Ruiz, Javier Corrales, Mario Dueñas y Diego Jesús Salguero. También jugaron Alejandro Orellana, Pablo Rodríguez, Juan de Dios Venegas, Francisco Márquez y Javier Gallego. Como decimos, empate a 2. La categoría nos dejó los siguientes resultados: Atlético San José 0, Gedula Balompié 1, Espera 2, Huea Sierra de Cádiz 4, Villamartín 4, Bornés Atlético 3, Arcos B 2, Alcalá del Valle 2 y Florida 10, Puerto Serrano Atlético 0. Florida es el líder con 6 puntos, lo mismo que Villamartín y Huea Sierra de Cádiz. 4 puntos tiene Alcalá del Valle. 3 espera Gédula y Puerto Serrano. 1 punto Arcos, Olvera y Ubrique Unión Deportiva, y todavía sin puntuar Atlético San José y Bornense Atlético. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva en casa, el Arcos B, partido que se jugará el sábado a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. También muy buen resultado el del Ubrique Unión Deportiva Infantil, 0-5 ante el Olvera, victoria a domicilio, endosando una manita, un Ubrique Unión Deportiva que fue superior al equipo, que tuvo un dominio claro del partido desde el primer minuto, pero que a pesar de adelantarse en el marcador pronto, no consiguió el segundo gol hasta bien entrada la segunda mitad, un gol que a partir de ahí pues prácticamente luego fue una continua llegada de goles hasta completar ese 0-5. Es decir, con 1-0 a pesar del dominio, pues la incertidumbre del marcador, un marcador muy corto, y hasta que no consiguió el 0-2, a pesar de que la imagen que daba es de auténtica superioridad, pues no tuvo las cosas claras. Como decimos, en el minuto 2, Alex García Miranda conseguía el 1-0 y tuvo que esperar hasta el 60. Al descanso se fue con empate, con esa ventaja mínima, y en el minuto 60 Alex García Miranda volvía de nuevo a marcar para su equipo. Luego sería en el minuto 65, 73 y 78 cuando llegaron los tres goles obra del mismo jugador, Alejandro Rivera, que de esta manera conseguía completar ese marcador, ese 0-5, y traerse los tres puntos para Ubrique. Jugaron José Antonio Parra, Marcos Monterrubio, Jorge Espinosa, Alejandro García, Cayetano Paradas, Sergio David Jiménez, José Antonio Corral, Jesús Mateo, José Luis Carrasco, Alejandro Rivera y David Muñoz. 11 inicial. En el banquillo, Raúl Medinilla, Alberto Bonilla, Francisco Javier Pérez, Mario Mateos y Miguel Ángel Moreno Sánchez. En la categoría, resultado de la jornada, Atlético San José 0, Gédula Balompié 1, Espera 1, Florida 3, Villamartín 6, Bornense 3 y Arcos B 5, Alcalá del Valle 0. Líder de la categoría, Ubrique Unión Deportiva, 6 puntos, los mismos que Florida y Gédula Balompié. Arcos B tiene 3 puntos, Espera tiene 3 puntos, 3 puntos Villamartín, 3 puntos Alcalá del Valle, 0 puntos Atlético San José, Florida Club Deportivo, Olvera y Bornense Atlético. La próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva recibe al conjunto del Arcos B, partido que se jugará el sábado a partir de las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. En la tercera andaluza Alevín, el Ubrique Unión Deportiva caía en Jerez ante Incoves a Don Bosco por 2-1. Mal partido donde el Ubrique tuvo mala suerte y tampoco se supo adaptar al campo de Albero. En el minuto 1 ya recibía el primer gol en contra en una jugada entre despiste y de la defensa y mala suerte. Después el Ubrique Unión Deportiva dominó la situación, tuvo al rival metido en su portería, jugó pues al principio, hubo más centrocampismo, podríamos decir, y el equipo rival pues no creó ninguna ocasión más, no llegó más al área ubriqueña. El Ubrique Unión Deportiva tuvo unas 3 ocasiones, pero no las aprovechó y se iba al descanso con esa desventaja de 1-0. En la segunda parte, al comienzo, el Ubrique Unión Deportiva apretó, creó 4 o 5 ocasiones claras y, sin embargo, no logró marcar hasta el minuto 58, en este caso, que lo lograba Antonio Domínguez, jugador en este caso del Icobesa, lograba el 2-0, una falta lejana que rozaba a un jugador ubriqueño, el balón pegaba en el poste, en el larguero, y el rechace le caía al delantero jerezano, que conseguía el 2-0. Ya casi al final, Iván Jaén conseguía el 2-1 definitivo, que llegó demasiado tarde como para intentar una remontada. Por parte del Ubrique Unión Deportiva, como titulares salieron David López, Víctor Manuel Jiménez, Manuel Ordóñez, Álvaro Amaya, Pablo Menacho, Francisco Yucie y Alejandro Roldán. También jugaron Carlos López, Cristian Mateo, Alejandro Poley, Iván Jaén y Álvaro Garcés. En este caso, la jornada nos dejó estos resultados: San José Obrero 12, San José Atlético 2, Nueva Jarilla 10, Jerez Distrito Norte 0, San Benito 6, Amigos de la Cruz Roja 3, Zona Sur 10, Pago San José 6, El Tono 2009-7, Jerez Balompié 1, Eiko Besa, Don Bosco 2, Ubrique 1. San José Obrero líder con 6 puntos, lo mismo que San Benito. Con 3 puntos tenemos un ramillete de equipos. Nueva Jarilla, Ubrique Unión Deportiva en cuarta posición. Zona Sur, Villamartín y Covesa Don Bosco, el Torno 2009, Amigo de la Cruz Roja y Jerez Balompié. Y 0 puntos, Pago San José Atlético y Jerez Distrito Norte. La próxima jornada descansa el Ubrique Unión Deportiva Levín. Y el Benjamín, que vencía 3-4 en un partido de lucha y pundonor, porque el conjunto de Roque Carrasco comenzaba perdiendo en el minuto 21, pero en el 24 lograba empatar. De nuevo se pondría por mediación de Adrián Gómez, que consiguió 3 goles. De nuevo se ponía por delante el conjunto jerezano en el 26, pero en el 31 Carlos Jesús Gallego conseguía no solo... En este caso, decimos en el 26-2-1, Carlos Jesús Gallego conseguía el 3-1 y parecía que la victoria definitiva del conjunto jerezano. Parecía un gol que iba a sentenciar, pero en la segunda parte vino la reacción ubriqueña. En el 45, Arturo Medinilla recortó distancia, 3-2. Adrián Gómez en el 53 puso el 3-3. Y en el 57, Adrián Gómez de nuevo le daba la victoria a su equipo. Jugaba por parte del Ubrique Unión Deportiva Julio Menacho, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Ricardo Galán, Adriano Venegas, Adrián Gómez y Francisco Javier Fernández. También lo hicieron Daniel Borque, Rafael Oliva, Mario Fernández, Marco Orellana y Pablo Moreno. La jornada nos dejó estos resultados: Nueva Jarilla 3, Jerez Distrito Norte 8, San Benito 4, Amigo de la Cruz Roja 3 y Florida 4, Jerez Balompié 1. Ubrique Unión Deportiva sigue de líder, es el único que ha ganado los dos partidos. 6 puntos, 3 puntos tienen Amigos de la Cruz Roja, San José Obrero, Jerez Distrito Norte, Jerez Balompié, San Benito y Florida. 0 puntos, Pago San José, Espera, Villamartín y Covesa Don Bosco, Zona Sur y Nueva Jarilla. Aunque no ha trascendido los resultados de dos partidos, perdón, que podría hacer que varios equipos empataran a puntos con el Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que, al igual que ocurre con los alevines, descansa la próxima jornada. Más cosas en la división de honor juvenil, el Cádiz, donde milita el ubriqueño Panadero, caía por 2-0 ante el San Juan. Se han disputado ya 4 jornadas y el Cádiz ocupa la 12ª posición. Ha ganado un partido, ha empatado otro y ha perdido 2. En el partido de ayer, pues Panadero jugó como titular, como jugador titular de este Cádiz de división de honor. En tercera división, grupo 10, hablamos ya de categoría senior, el San Fernando de Gavi conseguía la victoria, en este caso en casa ante el Atlético Sanluqueño por 1-0, mientras que el conjunto del Arco no disputó su partido ante Lucena, que fue aplazado. San Fernando ocupa la segunda posición, 16 puntos, empatado con el líder, Córdoba B, que también tiene 16. El Arcos, pues, ocupa la octava posición con 9 puntos y un partido menos. En primera andaluza, el Villamartín caía ante Chiclana por 3-1 y ocupa la 13ª posición con 4 puntos. Su próximo rival será Recreativo de Huelva B. Y en segunda andaluza, el Gedula empataba 2 con el Rivera y ocupa, pues, en este caso, la 3ª posición tras Jerez y Guadiaro. Fíjense ustedes a lo que nos referíamos antes, pues de dominio de Jerez y Guadiaro la pasada temporada en tercera andaluza, con 3 jornadas que se han jugado, pues son los dos únicos equipos que lo han ganado todo y ocupan la primera y segunda posición, casi como las dos temporadas anteriores. Recuerden que son equipos que vienen acompañando o a los que ha acompañado el Ubrique Unión Deportiva en el ascenso de lo que hoy es cuarta hasta tercera y de tercera a segunda. Ascenso este último que no logró el Ubrique Unión Deportiva. Y por último, antes de despedirnos, destacar, esto ya es relativo al fútbol sala, que la Universidad de Alicante, el equipo de fútbol sala femenino, que milita en la máxima categoría nacional, en primera división, y en el que juegan las dos ubriqueñas Ana y María Ángeles Pino Cabrera, conseguía su primera victoria en el segundo partido de la temporada, primero en casa, 9-1 ante el Universidad de Alicante. Un partido en el que, me aventuro a decir que María Ángeles conseguía 2 de los 9 goles, porque, bueno, en el acta viene como Meji, y creo yo que es María Ángeles, porque Ana ya consiguió el gol la pasada semana y la consideraban, bueno, la nombraban como Ana Pino. pues vemos que las dos jugadoras ubriqueñas están teniendo un papel importante en estas primeras jornadas en el equipo, a pesar de que debutan este año, como decimos, en la máxima categoría de fútbol sala nacional femenino. Pues con esto nosotros nos despedimos, volveremos con el resto de la actualidad mañana, martes, a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.